tus manos. Prevenir el coronavirus empieza por tus manos. No debes bajar la guardia. El virus está al acecho. Zapata transmite la voz de la victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. Es la hora para las noticias, 3:40 minutos. Buenas tardes, ya comienza el noticiario desde mi ciénaga. Hoy es viernes 5 de noviembre de 2021, año 63 de la Revolución. Estos son los titulares. Son titulares en esta emisión, entregan premio sello mérito al humanismo, la sensibilidad y la solidaridad a Villa Tortuga en Varadero. Ejecutan en Cárdenas inversiones constructivas con el objetivo de revitalizar la ampliación en segundos. Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio. Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga. El sello mérito al humanismo, la sensibilidad y la solidaridad le fue entregado a Villa Tortuga, uno de los 5 hoteles que asumieron funciones de hospital para atender sospechosos de la COVID-19 en el principal balneario cubano. El alto estímulo premió a la instalación, que asumió el desafío de echar a andar en tiempo récord un hotel cerrado y de movilizar en breve a trabajadores entregados a fondo para garantizar la calidad en cada uno de los procesos, aseguró el director Humberto Soblado Brindis. Instituido para reconocer a personas y colectivos sobresalientes en el combate contra la COVID-19, el sello ha sido muy bien ganado por Villa Tortuga, declaró a Radio 26 el doctor Gilberto Antonio Pellicer, secretario general del Sindicato Provincial de Trabajadores de la Salud. Pellicer manifestó el honor de concederle la distinción a quienes le han puesto corazón a la tarea para cumplirla de manera óptima, tal y como requieren estos tiempos. El ejemplo de los hombres y mujeres de Villa Tortuga y del personal sanitario aquí empleado resulta verdaderamente inspirador. Hasta la fecha, más de un quinteto de hoteles ha recibido el sello, mérito que primero correspondió al hotel Royalto Nicacos, al que después siguieron, entre otros, Starfish, Cuatro Palmas, Las Morlas y Rock Varadero. Y un grupo de inversiones se llevan a cabo en varias obras de la ciudad de Cárdenas con el fin de revitalizarla y ofrecer a sus pobladores mejores servicios y un entorno más agradable. Antonio Víctor González Inver, primer secretario del partido en el municipio, visitó este jueves algunas de ellas para supervisar los avances de las mismas. Acompañado por el arquitecto Augusto Bueno y la licenciada María Teresa Clark, historiadora de la llamada Ciudad de las Primicias, inspeccionó algunos sitios patrimoniales en reanimación, como la Plaza Colón y el Monumento a la Bandera. Igualmente llegó hasta el Hotel La Dominica, Monumento Nacional, donde hoy se labora en el enchapado de pisos, pintura y otros detalles del inmueble. Las demás obras que recibieron inspección en la jornada fueron el restaurante Cárdenas, perteneciente a Comercio y Gastronomía, la Dirección Municipal de la Vivienda, el drenaje pluvial de la Avenida Concha, el centro para deambulantes y el drenaje de línea I-23. En el Salón de Belleza Edén, llamó la atención de la máxima autoridad local, pues a pesar de tener toda la infraestructura para su prosperidad, actualmente se encuentra deprimido, motivo por lo que González Invert insistió en revitalizarlo. Si bien todas las semanas el secretario del partido realiza este recorrido, siempre hay algo novedoso, ya que las intervenciones constructivas marchan por buen camino, aunque a veces presenten dificultades. Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Más adelante, en este noticiario. Si usted llegó hasta aquí, mantenga la sintonía con nuestro noticiario. En breve ampliaremos la siguiente información. Llama a Valdés Mesa a lograr empresas más prósperas en función del desarrollo local. Hasta que concluya Desde Mi Siena. Tres con 45 minutos de la tarde y el Grupo Temporal de Enfrentamiento a la COVID-19 en la provincia de Matanzas precisó que la batalla contra la pandemia no ha terminado, pues se observa un incremento de los casos en la última quincena en el municipio cabecera, en Colón, en la Ciénaga de Zapata, Jagüey Grande y Calimete. En teleconferencia con los territorios, presidida por el gobernador Mario Sabines Lorenzo, las autoridades de salud señalaron además la importancia de las pesquisas a los trabajadores del turismo del aeropuerto Juan Gualberto Gómez y a los transportistas, así como a los viajeros que arriban al país durante 14 días seguidos, ya que todos van directo a sus casas o lugares de residencia y esa responsabilidad recae en los consultorios del médico de la familia. Sabines Lorenzo insistió en mantener el control de los 53 focos activos en el territorio y precisó que la consolidación del estatus favorable se apoya en cada área de salud, lugar donde se concretan los protocolos sanitarios. En cuanto a la vacunación, se recalcó que no puede dilatarse la conclusión de los tres ciclos y de los casos pendientes por diversas causas. Y se recordó que a partir del próximo día 15 comenzará la inoculación de una dosis de refuerzo. Los puestos de dirección atenderán de primera mano el listado de las personas inmunizadas. Se analizó de forma particular en la ciudad de Matanzas al Policlínico del Consejo Popular Playa, visitado por la comisión que encabeza la vicegobernadora Marieta Poey, la cual detectó que no se llevan de forma correcta los controles de la vacunación y tampoco avanza el sistema de digitalización tan necesario para lograr el cierre del proceso vacunatorio. En esta última tarea presentan también atrasos Jagüey Grande y Pedro Betancur. La enfermedad se mantiene latente en el planeta y existen rebrotes en Europa. Cuba abre sus fronteras y deben extremarse las precauciones para que la salud de nuestro pueblo y los renglones económicos vitales de la provincia mejoren sin retrocesos pandémicos. Noticiario Desde Mi Siena, de lunes a viernes, por la 99.5 de la frecuencia modulada. El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, visitó áreas de la empresa cañera Cándido González ubicada en Santa Cruz del Sur, donde llamó a directivos y trabajadores a convertirla en una entidad próspera en sus actividades fundamentales y aprovechar la tierra disponible en producciones que tributen al desarrollo de ese municipio camagüeyano. Única de su tipo constituida recientemente la provincia a partir de la nueva estructura implementada por el Grupo Azucarero Ascuba, la Cándido González, cuyo nombre proviene del antiguo central radicado en esa comunidad, incursiona además en los cultivos varios y la ganadería. Posee más de 21.000 hectáreas y la componen 11 unidades productoras, un banco de semillas y un lote estatal, este último dedicado a la caña. Según el balance hasta octubre último, la entidad cumple al 74% la siembra de la gramínea y aspira a culminar el actual año con el 81% del plan y cerrar con 1.204 hectáreas cubiertas, precisó Rolando Castro, director de la mencionada empresa cañera. La empresa Santa Cruceña tiene el compromiso de este año de aportar 88.000 toneladas al central azucarero Batalla de las Guásimas en el municipio de Vertientes, uno de los cuatro que intervendrá en la próxima zafra prevista arrancar en diciembre. El vicepresidente cubano exhortó a aprovechar las ventajas del riego mecanizado, que puede abarcar el 43% de su fondo de tierras, así como dedicar parte de esa superficie al autoabastecimiento de alimentos. Las estrategias de desarrollo local en el país, dijo, estarán cada vez más enfocadas hacia la autonomía del municipio, el cual dispondrá de recursos y financiamientos para gestionar y avanzar en sus propios programas económicos. Y en Santa Cruz del Sur, municipio con 41.000 habitantes, la tierra constituye entonces una gran riqueza para lograr mayores progresos en la agricultura. Noticiario desde Miciénaga, siempre con la información al día. Un recorrido por el mundo noticioso desde Miciénaga. Te llevamos la noticia. Estás informado. Lo que ves aquí, siempre con la información al día. Tiempo para el tiempo en nuestro noticiario. El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología informa que la tarde estará nublada en localidades del interior y sur, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán aislados en el resto del país. Las temperaturas máximas estarán entre 27 y 30 grados Celsius, descendiendo en la noche hasta valores próximos a los 22 y 25 grados Celsius. Los vientos, por su parte, serán variables débiles durante la tarde. Habrá poco oleaje en el litoral sur. La cultura desde Miciénaga. Hemos conocido que despliega su programación la Casa Social de la Unión de Escritores y Artistas en Matanzas, este mes con importantes actividades que enaltecerán al arte y la cultura en la Atenas de Cuba. Lo más distintivo del mes será la jornada del Premio José Jacinto Milanés 2021, como homenaje al más ilustre escritor matancero, la cual es convocada por la Asociación de Escritores de la UNIAC Yumurina, en coauspicio con el Centro Provincial del Libro y la Literatura, también la Dirección Provincial de Cultura, la Casa de las Letras Dictora Alonso y Ediciones Matanzas. Merecido homenaje a José Jacinto, el primer ingenio poético cubano, quien engalana las letras en Atenas de Cuba desde el siglo XIX hasta el presente. Su poesía De codos en el puente, en opinión de Cintio Vitier, es poema emblemático. Para los matanceros, su obra se distingue como parte de lo más puro y legítimo de lo que se denomina cubanía y matanceridad. La cultura desde Miciénaga. Mayra Revis Marín, ministra de Comunicaciones de Cuba, asistió hoy de manera virtual a la inauguración de la cuarta exposición de la Exposición Internacional de Importaciones de China. El Ministerio Cubano de Comunicaciones destacó en Twitter la participación del país caribeño en la cita, que tendrá lugar del 5 al 10 de noviembre en la ciudad de Shanghái, la cual fue inaugurada este jueves por el presidente chino Xi Jinping. Según la página web del Ministerio de Comunicaciones, Cuba estará presente en el evento con un pabellón virtual donde exhibirá sus avances en biotecnología, servicios de cultura, turismo, salud y agricultura, y también el comercio electrónico, destinados al mercado de exportación. Carlos Manuel Pereira, embajador de Cuba en China, refirió en entrevista con Prensa Latina que en esta oportunidad habrá una pequeña presencia de empresas cubanas que ya se encuentran radicadas en ese país asiático, y se presentará además un grupo de productos cubanos con presencia en el mercado chino. La voz que vive en ti. El deporte desde mi sierra. Los equipos de natación, boxeo, clavado, ciclismo, natación artística, triatlón y vela manifestaron su compromiso rumbo a los primeros Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021 durante el primer activo de la dignidad celebrado en el Memorial José Martí en la Plaza de la Revolución. Bajo el lema Entrega y disfrute, un sueño compartido, la delegación cubana compuesta por más de 200 atletas en 26 deportes se prepara para intervenir en esta cita que tendrá lugar del 25 de noviembre al 5 de diciembre venidero en varios escenarios de la región colombiana del Valle del Cauca. La significativa actividad dio inicio con una ofrenda floral dedicada a nuestro héroe nacional José Martí y que fue colocada por la clavadista Anisley García y Andy Manuel Ávila de Natación Artística. El boxeador Luis Fran Reynoso dio lectura al compromiso de la delegación, el cual expresa que seremos fieles a la obra erigida por un pueblo que estará pendiente de nosotros y haremos lo imposible por merecer sus aplausos, convencidos de que más allá de las medallas primará el reconocimiento a la entrega total de quien fue ejemplo, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. El deporte desde mi sierra. Los próximos lunes 8 y 15 de noviembre, las aulas recibirán nuevamente a los estudiantes de las diferentes enseñanzas de la educación general. Sobre los preparativos en todo el país para esta reanudación presencial del proceso docente y la manera en que se han organizado cada una de estas enseñanzas, informarán este viernes a la mesa redonda la ministra de Educación, doctora Enaelsa Velázquez, y otros directivos del Ministerio de Educación. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Así concluye el noticiario desde mi ciénaga. Fueron titulares en esta emisión, entregan premios sello mérito al humanismo, la sensibilidad y la solidaridad a Villa Tortuga en Varadero. Ejecutan en Cárdenas inversiones constructivas con el objetivo de revitalizarla. Trabajamos para ustedes desde el departamento de redacción Erasmo García Azurí, realización del sonido Ciel Morejón Sotolongo. Más informaciones en redes sociales como CMDY La Voz. Director de emisión y voz informativa, Aldenis Rodríguez Valdés. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Continúen con la programación de la cadena provincial de Radio 26. Transmite la voz de la victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota.